Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. El frío no se quiere ir. Quiere seguir recorriendo las espaldas, congelarnos los pensamientos, recordarnos desérticos momentos encerrados en urnas del pasado. Pero el tiempo sigue recorriendo el aire. El tiempo nos sigue enseñando. Repara las energías para seguir encontrándonos en el vuelo del limbo. Esta semana volamos con Limbo, escuchando fragmentos de No lo tomes a mal, el espectáculo de Stand Down realizado en el Bar La Tribu. Además, disfrutamos de los cuentos del mono cuentero. El Martes Rojo fue un bip bip repleto de amistad y los vinilos de la reproductora de Jimmy, 3J3J al poder. El miércoles trajo música desde el sello Fértil y poesía de Fermín Estrella Gutiérrez. La puerta secreta se abrió para conversar con Julián Galay acerca del estreno de su obra multimedial Todo. Y seguimos charlando con él hasta el jueves en la segunda parte de la entrevista al músico y compositor argentino. Y fue viernes, sábado. Pero nos gusta decir que es viernes. Es viernes porque todavía no nos fuimos a dormir. Y la noche nos espera en el aire de FM La Tribu y Radio Rueda. Siendo la 1:06, tenemos todo listo para presentar al gran equipo de Limbo Viernes en su vuelo número 191, que tiene a un Juan Quelimpani regresado al vuelo de los viernes de Limbo en la operación técnica. Hola, Juancito, besitos. Y a mi costado, la genial Mecha Carrizo. ¿Cómo estás, Mechita? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Marioneta. Te vi, me estás mirando lo que estoy haciendo. Estoy envolviendo un chicle en una servilleta, yo no quise decir nada, pero bueno, si lo decís vos, es otra cosa. Mecha se acaba de sacar el chicle para hablar. Muy prolija. Hay que Ya es difícil entenderme, imagínate con un chicle en la boca. Muy profesional lo suyo, señorita. Bueno, nos encontramos en Lambaré 873, en el barrio del Magro. Estamos saliendo en vivo, como bien decías, por el 88.7 del dial. Hasta las 2 de la mañana nos quedamos. No nos saca nadie. Como todos los viernes, tenemos una comunicación telefónica con alguien muy particular. Un cierre a todo el Freak Selector. Muchísima música. Tenemos teléfonos para que te comuniques con nosotros. 4866-1095 y 4864-0489. Nos encontrás en Facebook. Si nos querés dejar un mensaje, déjanos un mensaje. Sí, nos sí. gusta. Igual nos gusta los viernes. Y otra cosa, tenemos una página web donde nos puedes visitar y también nos puedes escuchar online. Eso es genial, porque quizás los viernes no puedes escucharnos porque te fuiste de, no sé, saliste más temprano, antes del programa, y nos puedes escuchar en la semana, que es como escuchar un viernes de limbo, un miércoles está bueno también, porque como que te acerca el fin de semana. Me llama, a mí me pasó, de escucharnos el miércoles, escucharnos. Y ya te queda mucho más cerca. Ya está, ya estamos un pasito. Ahí nomás, del fin de semana. Te traje el primer tema para abrir el programa del día de hoy. Te lo voy a tirar como una adivinanza. Así ya empezamos a mover un poco el cuerpo. Dale, dale. Nació en Cádiz un 13 de febrero del 79. Tiene 36 años. Es una super cantante española conocida por su estilo único. Toda su música se combina entre el rap y el flamenco. Vamos a abrir musicalmente Limbo escuchando algo de Lujo Ibérico, su primer trabajo discográfico del año 2000. Mala Rodríguez. Mala Rodríguez, sí. A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si está gordo lo dejo flaco. Si está flaco, tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que hace algo sano. Aunque no me pierdo aquí dentro. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, y dos bombos, candelera, escenario y aire, de pulmones, ya tengo pa' llenarlo. Ellos tampoco me crona, milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas salto, y si no me callo yo. Estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar no hacen falta deo, y si no mira mi tanteo, oh, niño, busque marte veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco. Hay que ser más bueno que lo malo. Dame mi virtud, quédate mis fallos. Si me pasé con la sal no tiene remedio. Eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Pedí socorro, no vale pa' na. Te pedí barrias pa' vos y tú no lleno. Lo mejor significa parar en tu terreno. Sé que soná o sueno son misiones en el cielo. Así, así piso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hace falta veo. Y si no mira mi tanteo, ni mi ojo que más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Una cosa de locos este frío, Mecha. Yo no lo puedo entender. La verdad que ya quiero sacar mis pieles al aire, a volar como Limbo. Quiero ponerme un vestidito. No sé, quiero estar más suelta de ropa. Quiero, no sé, en la calle algún muchacho me diga un piropo lindo, por ejemplo. O no sé, proponerme algo. ¿Te gustan los piropos? Sí, los lindos. Los lindos los solamente, lindos. Claro. Bueno, hablando de piropos, estamos escuchando un tema que pertenece a Piropo, de la banda Man Ray, que en este 2015, Piropo está cumpliendo 20 años desde su lanzamiento en 1995. Uh-huh. Man Ray estaba compuesto por Hilda Lizarazu, Tito Lo Savio, Enrique Piccolini. Hilda Lizarazu, bueno, es la cantante principal y compositora de Man Ray. Inició su carrera como cantante. Estuvo en bandas como Sweater, Los Twist, y fue corista de Charly García, bueno, todos sí. Sabemos. Además de ser la vocalista de Man Ray, también en paralelo ella hizo la carrera de fotógrafa profesional. Uh-huh. En el 95, paralelamente, se suma a Guillermo Piccolini, quien coprodujo este cuarto álbum de la discografía. Como bien contábamos, se llama Piropo. Sí. Para la ocasión fueron varios artistas los que fueron invitados: Jaime Ross, Miguel Zavaleta, Willy Crook, Federico Gil Solá. Piropo tiene muchos estilos, mezcla el pop, el reggae, la murga, algo de rock y hasta un poco de disco, te diría. Ajá. El perfil de Man Ray le dio a cada uno de los 14 temas que tiene este disco un estilo único dentro de lo que es, más que nada, no sé, yo le diría como si fuese una balada, no sé cómo explicarlo, pero este disco a mí en particular me gustó un montón. Algunos de los nombres para que te acuerdes: a ver. En la cuerda floja, Difícil encontrar amor, 1994, Cortocircuito, Amor finisecular, que es el que estamos escuchando. Ajá. En este momento. Recordemos que Hilda nació en Curzucuatiá, Corrientes, el 12 de octubre del 63. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York, después vino a la Argentina otra vez en la década del 80. Y en el 87 se forma Man Ray. Con Man Ray editó más de 7 discos. Uno de ellos, estamos recordando hoy, Piropo, de 1995, en estos 20 años que está cumpliendo. Piropo proviene de Una dulce milonga, de Jaime Ross, que es uno de los invitados, sí, del disco, como hoy conté. Lo interesante de Piropo es que aborda estos varios estilos sin quedarse anclado en ninguno, ni en el pop, ni en el disco. Claro. También el grado de maduración que había alcanzado Man Ray en ese momento se convirtió en un disco distinto. Bueno, fue editado hace 20 años, contribuye a un cambio en el sonido de esta banda. Por supuesto que tuvo hits radiales. Sí, como el de Dando Vueltas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Todo Cambia. Todo Cambia pertenece a otro disco, pero sí, en el sonido de Man Ray, claro, Todo Cambiaba. Sí, ¿no? Por supuesto tuvo hits radiales, como por ejemplo Alicia de Morón. Ah, esa canción me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Bueno, se puede decir que es un hit manrayesco. Sí. Tiene una impronta Beatle, así lo dicen. La letra habla un poco de lo que pasaba en esa época con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tratando de que los jóvenes se fueran a dormir temprano. A ver si Alicia nos dejó algún mensaje. Hola, me llamo Alicia, soy de Morón. Siempre escucho el programa y me encanta. Me gustaría que alguien me llamara. Muchísimas gracias, Chao. Soles que van a estallar. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Qué bueno, me agarraron riéndome. Estaba preparándome porque estaba leyendo un poquito, aunque ya lo conocemos a este amigo que tenemos en línea, que ya vamos a pedirle que nos salude. Pero bueno, estaba leyendo un poquito acerca de nuestro amigo Sami Abadi, Mechita. Amigo de la casa también, sí. Podríamos decir, amigo del programa. Sí. Amigo nuestro, ya nos hicimos amigos durante el año, sí, totalmente. Amigo ¿Dónde de... ¿Dónde andará Sami Abadi? Yo lo que vos lo llamo por teléfono. Ya lo llamamos por teléfono y ya lo tenemos conectado. Ya está enganchadísimo. No. Está enganchadísimo. ¿Es así, Sami? ¿Estás en el aire? Totalmente, acá estoy con ustedes. Hola, qué lindo saludarte. Hace mucho tiempo que no hablábamos con vos. Y bueno, nos enteramos de algo muy lindo que te está pasando y que te va a pasar en ahora más. Y más que nada durante el mes de noviembre. Pero para eso, contanos vos en qué andás. Buenísimo, te cuento. No sé por dónde empezar. Oh. Empecemos porque... estoy presentando un ensamble nuevo, sí. Que se llama Sami Abadi Orchestra. Así le puse este nombre un poco para poder contar de una sola manera, digamos que bueno, que es una orquesta, pero al mismo tiempo es una orquesta que tiene algo que ver con el jazz, uh-huh. Es una orquesta que tiene algo que ver con el rock. Y al mismo tiempo no hace ni jazz ni rock, pero bueno, por eso orquestra. Entonces bueno, la Sami Abadi Orchestra es un grupo grande de muchos músicos que se dedica a dar conciertos de música improvisada según una serie de pautas que yo vengo diseñando hace ya unos 15 años. Ajá. Y bueno, yo venía trabajando con un sistema de improvisación que tuvo un desarrollo muy profundo, justamente por el tiempo, ¿no?, que me tomé en trabajarlo y darle un montón de vueltas. Y lo venía trabajando justamente en espacios didácticos, pedagógicos, sí. En universidades, en workshops, en diferentes lugares del país y en otras partes del mundo también, ¿no? Fui a enseñar este sistema. Y en un momento, no hace mucho, decidí que tenía que armar un ensamble artístico, ya salirme del espacio pedagógico y armar un ensamble artístico y bueno, empezar a dar conciertos con esta estructuración. Bueno, así nace la Sami Abadi Orchestra y va a debutar la semana que viene. Así que bueno, esa es yo tengo dos grandes noticias. La primera es que bueno, pude fundar la orquesta, sí. con el apoyo de músicos súper admirados, súper apreciados, que tienen muchísima experiencia. Algunos además tienen más edad que yo, con lo cual sí, dirigir a músicos con más experiencia, qué sé yo, está buenísimo. Hay una franja etaria interesante en la orquesta, que el más joven tiene un poquito menos de 30 años y el mayor tiene un poquito menos de 60. Así que es un grupo heterogéneo, músicos de distintas generaciones. Bueno, y la noticia así concretísima del concierto, de la orquesta o de sí. los conciertos es la siguiente. El martes que viene, martes 3 de noviembre, en un lugar muy lindo que se llama Espacio 37, que queda en El Salvador, esquina Malavia, vamos a estar presentándonos con entrada libre. Sí. A partir de las 20 horas. En realidad vamos a estar presentándonos todos los martes de noviembre, pero nosotros queremos convocar muy fuertemente a este primer martes. Exacto. Porque vamos a estar estrenando, vamos a estar empezando, y bueno, necesitamos sentirnos rodeados de amor, de público, de amor, de apoyo, y de gente que bueno, que el proceso de hacer música improvisada, digamos, por más que sea una improvisación diseñada como la que nosotros cultivamos, requiere del público. Es distinto lo que sucede cuando un grupo trabaja esto puertas adentro, que cuando además está el público, suceden cosas más potentes. Se me ocurre que, Sammy, se me ocurre que, así como vos hablás de la variedad de la orquestra, como yo le iba a decir, Sammy Abadi Orquesta, ya empezaba mal yo. Ah, ya, pero ahora ya te ubicaste. Ahora sí, más o menos. Pero se me ocurre que en esa variedad que vos estás describiendo, también tiene mucho que ver, como decías recién, la variedad del público, que es como un componente más que hace a la orquesta. Sí, el público siempre genera algo que es muy difícil de explicar, pero realmente lo genera, ¿no? El público te va siguiendo, es muy difícil de explicar, pero de verdad que cuando uno pisa el escenario siente cómo el público va acompañando lo que uno hace, y eso te retroalimenta en el momento. Eso iba a preguntarte justo, se me ocurría. No sé, la situación de vos estando en un escenario y bueno, y de repente mirar las caras de entre el público, de la gente, y bueno, y ¿cuál sería la sensación que se te cruza por el en ese momento, por el cuerpo, por la mente? ¿Cómo juega todo eso en el momento de improvisar con la música? Mira, es más que las caras, es algo más etéreo. Ajá. Es como que uno siente lo que le está pasando a la gente en ese momento. Wow. Es re misterioso, pero de verdad es así. Y eso, bueno, vale para cuando las cosas están funcionando como para cuando no están funcionando, ¿no? Por supuesto. Pero uno de verdad siente lo que te están devolviendo, que además también sirve para generar ajustes, ¿no? Digamos, cuando el grupo se está prendiendo fuego, sí, y la gente te está acompañando, ese momento de prenderse fuego tiene como una forma de sostenerse, claro, en relación a que hay otro que lo está recibiendo, ¿no? Muy bien. Y si el grupo, digamos, no tuviera el acompañamiento del público en ese momento, se desinflaría ese clímax. Totalmente. No sé si me estoy... Sí, sí. O sea, esta parte como, digamos, como yo me pongo en el lugar de espectador, no sé si me compartís conmigo, como que también... es como, siento como que soy un medidor en el cual el músico está fijándose cuál es mi expresión, cuál es mi sensación, qué es lo que estoy emitiéndole al músico y cómo se complementa con la música. Totalmente, es ni más ni menos que estar vibrando al público, ¿no? Y Sammy, ¿vos tenés la posibilidad de mirar hacia el público en el momento de la orquesta? Sí, siempre se puede mirar, pero como te contaba, es más vibracional. Claro. Que centrado en la mirada, ¿no? Exacto. Y así como decías que dirigís a personas que son más grandes que vos, por ende tienen más experiencia en musicalmente. Sí. ¿Alguna de esas personas fueron profesores tuyos en la música? No exactamente, pero sí fueron músicos muy admirados en mi etapa formativa. Claro. Que en un momento se comunican conmigo con ganas de hacer algo conmigo, y yo dije, yo pensando... ¡Wow! Me está escribiendo, por ejemplo, uno de los músicos que es un multiinstrumentista, aunque se va a manejar más con el contrabajo, es el compositor Daniel Tarrab. Uh-huh. Y cuando Daniel Tarrab se acercó a mí con ganas de trabajar conmigo porque le había gustado algo que escuchó, que conoció de mí, yo... Te moriste. Me morí, porque cuando yo estaba empezando, Daniel Tarrab ya era un compositor... importante, un referente, ¿no? Si bien es unos años nomás más grande que yo, pero ya era una persona instalada cuando yo estaba formándome. Bueno, mirá qué lindo lo que el viernes pasado hablamos con Ramiro Abrevalla. Sí. Y que bueno, y nos dijo exactamente lo mismo, pero sobre vos. Ah. Sí, como que te considera un maestro, como alguien, no sé si dijo inalcanzable, pero yo sentí como que esa fue la expresión que quiso englobar con todo. O sea, te super elogió, así como lo que vos estás hablando de esta experiencia. Pero bueno, Sammy, basta de elogios, vamos a lo concreto. Sí. Aparte de estar todos los martes de noviembre, que vamos a pasar después bien la data en el GPS, sí, mañana también estás en San Isidro. Sí, mañana toco en un lugar muy conocido y muy, muy lindo también en San Isidro, muy grato, que es la Boutique del Libro. Ajá. La gente de Zona Norte conoce muy bien ese lugar porque es un espacio de referencia, un espacio cultural, además de un buenísimo espacio gastronómico. La comida es increíble, increíble. Cocina una chica muy jovencita, que me acerqué a ver quién era la cocinera porque no podía creer lo rico que era todo. Sí. Y me encuentro con una chica muy jovencita que cuando le elogié la comida me dijo con mucha sencillez: es que a mí me gusta mucho cocinar. Qué buena. Así que bueno, la Boutique del Libro, mañana sábado, sí, en el centro, en el corazón de San Isidro, me voy a estar presentando a las 21:30. Perfecto. Y bueno, a la gente que ande por Zona Norte, los espero mañana por ahí. No hay muchas cosas para hacer por Zona Norte, así que vénganse. Y a la gente que quiera acercarse los martes a Espacio 37, me gustaría decirles también que se van a encontrar con Arte Lumínico. Ah, sí, sí. Sí, con la gente del Laboratorio de Proyección Expandida, que son artistas que trabajan con diapositivas intervenidas, con linternas, con diferentes tipos de recursos. Qué bueno. También va a estar la compañía Nocturama, que hacen algo similar, un poco más centrado en lo que es el teatro de sombras, y la compañía Años Luz, que también hace proyección expandida. Es buenísimo, Sammy. La verdad que espero poder ir algún martes, sí, de noviembre. Esperemos, sí, ir con Mecha a verte y bueno, y disfrutar de todo, de toda esa conjunción artística. Sí, la vamos a pasar muy bien. Y además es con entrada libre para que eso, nadie se quede afuera. Muy bien. Así que nosotros queremos que sea el club de los martes, ¿no? Ah, qué o bueno. O sea, que vengas una vez y que después y que siga viniendo, claro. Claro, que acerques a más gente. Claro. Sí, totalmente. Que vengas a compartir un momento con nosotros de arte, de encuentro con gente, de música y de tragos. Bueno, entonces queda la invitación ya formalizada. Así que vamos a ir a brindar con vos, a saludarte. Dale. Y ahora, bueno, te despedimos y, bueno, ya sabés que este espacio está abierto para cuando quieras, no sé, difundir tu música, tus fechas, todo. Estamos siempre a tu disposición, Sammy. Te mandamos un beso y un abrazo gigante. Besotes para todos y a toda la audiencia hermosa de Limbo. Chau, Sammy. Chau, chau. Y así entonces pasaba Sammy Abadi, que nos contaba toda la gira hermosa que se viene en el mes de noviembre y más adelante. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. ¡Eso! Chico Trujillo es una banda de la nueva cumbia chilena que nace en 1999. Tienen editados más de 8 discos. Mezclan cumbia, bolero, balada, ska y reggae y te hacen bailar así. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Pero

thrill is gone. The thrill is gone. The thrill is gone. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Y estamos, ya estamos en zona de GPS, dispuestos, preparados para tomar nota. Y si, bueno, si no llegaste a agarrar el lápiz y el papel, podés ver toda esta información entonces en nuestra página de Limbo al Aire. Mechita, vamos a empezar por el día de mañana, sábado, a las 20 horas, tiempo circular, espacio PLA en la Bienal de Arte Digital de Wrong. Es una muestra física que ofrece accesibilidad a todos los pabellones de la Bienal, donde se estarán presentando manifestaciones artísticas, las más actuales del arte digital a nivel mundial, ¿sí? Porque el GPS también le da un poquito de bola al arte digital y todas estas cositas nuevas que quizás muchos no entendemos, pero estaría bueno aprender. Le vamos a enseñar al búho. Bueno, vamos a ir al espacio PLA, a Malavia 1841, con una entrada gratuita. Así que, Mecha, ponelo lindo al búho que vamos a ir volando. Le ponemos un bonito. Dale. Sí, nuestro búho sigue engripado, por eso suena como una lata. Pero está cada vez peor, yo no puedo creer. Hay que llevarlo a reparar, Mecha. Vamos a llevarlo a reparar, pero después, el domingo. ¿Escuchar a quién? A Sofía, a Sofía Viola. Vamos, con vamos. Vamos a ir el domingo, primero de noviembre ya, de 14 a 22, a hacer el aguante al festival La Comunicación Está en la Calle, en Ángel Gallardo y Acoite. ¿Por qué, Mecha? ¿Vos te acordás? A principios de septiembre pasó algo muy feo. La policía federal, respondiendo a intereses de privados, secuestró los equipos de transmisión de Antena Negra TV, un canal de televisión comunitario. Así que nos invitan todos entonces a disfrutar del calor de la gente, para abrir puentes de comunicación propios, para que nos permitan escribir nuestra historia con nuestras propias manos, para luchar, para transmitir, transmitir para transformar. Esta es una consigna más que convocante y no podemos faltar, Mecha. Va a estar Sofía Viola, que está sonando ahora. Qué linda que es, ¿la escuchamos? Dale. Una gaviota que traerá desayuno de avena. Una gaviota que te hará desayuno de avena. Y nosotros tenemos al búho. ¿Qué? Búho y gaviota se van juntos. Juntos. Y así como estábamos hablando hace un ratito, si te lo perdiste, estábamos hablando con Sami Abadi, que nos invitaba a la Sami Abadi Orquestra. Lo dije bien, ¿no? Orquestra. Orquestra. Sí. Los martes de noviembre a las 20 horas se va a presentar en el espacio 37, en El Salvador 4607, con una entrada libre para que nadie quede afuera, así como bien dijo el mismo Sami. Así que no podemos quedarnos afuera de este evento. Vamos a ir algún martes, ¿no? Volando, sí, con el bus. Sí, por supuesto. A ver si vuela. ¡Que vuele! Nuevas miradas del Japón, intenta acercar al público las expresiones artísticas japonesas ya conocidas en la Argentina, como si también aquellas aún por descubrir en el ámbito de la literatura, cinematografía y hasta en el deporte. Mecha, Nuevas Miradas del Japón, edición 2015, el jueves 5 a las 19 horas en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, con una entrada de 30 pesos para los adultos, jubilados y estudiantes 25, y los menores de 12 años entran gratis. Así que entramos gratis nosotras. ¿Cómo que no? Japón, Japón, vamos a Japón. ¡Fuera! ¡Eso! Esto es Roma Pagana, Juancito. Es la banda, el último show del año, la banda de Andrea Prodan, de Cristian Pistón Fernández, de Diego Segovia, Fabián Ruj Limardo. El viernes 6 a las 23 horas, Roma Pagana se presenta en el hermoso Salón Pueyrredón. Vamos, Andrea Prodan. Vamos, en la Avenida Santa Fe, 4560. ¿Vos no escuchás a Andrea? Hay algo que... Estás escuchándolo a Lucas. Así que, mira. Vamos a ir volando, entonces, con el búho de Limbo a Roma Pagana. A ver, a ver, a ver, ¿qué más me traes tú? Esto me suena a varieté. Sí, o cabaret. Bueno, de varieté nos fuimos a un cabaret. Yo no sé qué tendrá que ver. Yo te traje información de un varieté desbordado. Wow. Así te lo digo. Que desborde. ¿Por qué? Porque se va a hacer a beneficio de los internos del Hospital Borda. Esto es mañana, el sábado 10 de octubre, a las 8 y media de la noche, 20:30, en el Espacio Marechal, se va a estar presentando en esta gran varieté Maru Lerner, Charlie Velasco, Julián Sierra, Sabrina Dana, Gino y sus amigos, y más invitados sorpresa. La entrada es o una yerba de medio kilo o una colaboración de 20 pesos. ¡Qué es hermoso! Es hermoso. Entonces, mañana, sábado 31 de... iba a decir de diciembre, cualquier cosa. El Leopoldo Marechal, 1160. Entonces, vamos a desbordarnos con esta varieté. Y recordemos que mañana se hace la noche de los museos. Ajá, sí. Hay, bueno, millones de museos de la capital federal van a abrir sus puertas a partir de las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana aproximadamente. No puedo traer información de cada uno de los museos. No, son un montón. Que me quedo hasta las 5 de la mañana. Pero voy a recordar que en el MACBA, que es uno de los museos que siempre mencionamos, sí, se suma a esta iniciativa. Lo puedes ir a visitar a partir de las 19 con actividades, juegos y sorpresas con toda la familia. La entrada es libre y gratuita en el MACBA y en todos los museos que se sumen a esta iniciativa. No te lo puedes perder. También se va a estar leyendo poesía en la terraza del Conti. Ah, a metros de su librería, para compartir una noche de amistad y lectura. El ciclo de lectura busca seguir consolidando un espacio como un lugar de encuentro y transformación, en este caso a través del cuerpo y la palabra. Si querés más información, te metes a la noche de los museos y ahí lo encontrás de toda la bocha de información que hay. Nos vamos volando porque el búho vuela de noche y esto es la noche de los museos. Volvemos entonces. ¡Ya! How could you deny, want to deny the powers of creation? Powers of creation. Go for multiply, then you reply to the mother of creation. The mother of creation. Look at the bird, look at the bee, look at the flowers. Look at the tree, look at the swimming, fishing at the sea. All the wonderful things Jah has done for me. So wonderful when I see the sun, they rise. What a beauty before mankind eyes. I could never despise the powers of the king me realize. I encamp myself with his love. How could you deny, ever deny the powers of creation? Powers of creation. For multiply, then you reply to the mother of creation. Mother of creation. I and I know like Nostradamus, who won't come put dinosaur before us. From the line of monkey, where him send finus. When me know King Selassie did make us, Christopher Columbus. Tell me your lies, but him come here first. I'm start slavery and capture us. Now the lies bite the dust. In a them way you can't put trust. I and I don't believe in evolution. I stand up and fight revolution. How could you deny, want to deny the powers of creation? Powers of creation. Go for multiply, then you reply to the mother of creation. Mother of creation. False prophet said man wasn't made by Jah. Them don't know the meaning of earth, sound and power. Them don't know the minute, neither the hour. Selassie manifestation, red, green and gold. Teach them in a Geneva. It a go take over the world entire. Me see for every stoplight in a every corner. And up no know the meaning for. Yo, you see the green of the land you capture. You see the gold of that you shed me blood for. You see the red of me ancestor. In a slavery where you murder. How could you deny, want to deny the powers of creation? Powers of creation. Go forth, multiply, then you reply to the mother of creation. Mother of creation. Look at the bird, look at the bee, look at the flowers, look at the tree, look at the fish and how them swimming at the sea. All the wonderful things Jah has done for we. So wonderful to see the sun arise. What a beauty in front of mankind eyes. That's why me have to stop and realize Babylon has capsized. Yo, how could you deny, want to deny the powers of creation? Powers of creation. Go for multiply, then you reply to the powers of creation. Powers of creation. Sure. Rastafari, well, Emmanuel I Selassie I the first. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Esta cortina me enciende. Un poquito me da tristeza porque me anuncia que llegamos al final del programa. Casi al final. Casi, bueno, pero no sé, me enciende. Quiero mandar un saludito a Jimmy que nos mandó un aguante la radio por el Facebook. Vamos, Jimmy, gracias. Gracias por el mensaje que nos dejaste. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes de 1 a 2. Así es, por el aire de FM La Tribu. Bueno, tenemos alguna información que queda pendiente. Más todavía, este mucha programa no puede más, está cargadísimo. Sí, en Lambaré 873, acá en La Tribu, sí. Se va a dictar la, no sé, una capacitación, ellos lo llaman taller de radiodrama, sí. Cómo narrar con sonidos. Esto se va a estar dictando los viernes de 19 a 21 horas. Son 5 encuentros. Arranca el 6 de noviembre. Te lo decimos hoy porque después no tenemos chance. Claro. El 6 de noviembre, inscribite antes. Se van a estar tratando, por ejemplo, guión, poder narrativo, el sonido, la música, escribir para ser escuchados. Yo, mira, te cuento, Mechita, le mando un saludo a mis compañeros de la facultad, a mi profe también de radio. Estamos justo viendo radioteatro. Y este taller me viene como anillo al dedo. Bueno, vas a venir de 19 a 21 y después te quedas para hacer limbo. Ya me quedo acá, me como una pizza ahí en el bar La Tribu y me quedo para hacer limbo. Todos y todas los que estén interesados pueden escribir a capacitacionlatribu@gmail.com y si no, comunicarse al 4865-7554 4865-7554 para el taller de radio drama Cómo narrar con sonidos. Y bueno, y vamos a hablar todos los viernes de lo mismo hasta que llegue el día de la fecha. Vamos a hartar el aire de Limbo Viernes porque justamente el viernes 13 de noviembre tiene que estallar el Uniclub con la última fiesta de La Tribu. Tiene que estallar como loco, ¿eh? Y recuerdo siempre, váyanse temprano porque si bien está anunciada a las 23:59, 0 horas, vayamos temprano para poder asegurarnos un lugar en Uniclub, para la cumbiancha, para bailar cómodos. Sí, y recordemos que va a estar tocando la César Pavón Orquesta. Hoy estamos rodeados de orquesta. Hoy sí, estamos de orquesta. Y sí, bueno, vayamos. Así que el viernes terminamos Limbo, el 13 de noviembre terminamos Limbo y nos vamos en trencito hasta el Uniclub para festejar con la gente de La Tribu, querida hermosa. Ya se pueden conseguir las entradas anticipadas acá en el bar de La Tribu o en la casona de Humahuaca, que queda en Humahuaca 3508. 3508, se entiende mejor. Sí, ¿cómo quieras decirlo mejor? Pero tenemos una novedad. A ver. Con respecto a las entradas. Ya sé, vamos a estar sorteando entradas en Limbo para que vayas a la fiesta y se van a sortear, atentos, se van a sortear el 10 de noviembre. Esto cae martes, así que la van a sortear los chicos de los martes rojos VIP VIP. Zuka y Seba van a estar haciendo el sorteo en vivo y en directo. Son dos entradas, así que apuntate, anotátelo y llamá y comunicate y contactate para poder ganártelas. Recordemos que varios programas de La Tribu sortean cada uno dos entradas. Sí. A nosotros nos toca sortear el 10 del 11. Así pero es. Bueno, hay más chances que solo con Limbo. Exacto. Mechita, el viernes llegó su fin, ya recibimos el sábado formalmente. Quédate siempre escuchando Limbo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque cada Limbo es un vuelo distinto. Le agradecemos con un besito enorme a Juan Querimpani en la operación técnica, a Mechita Carrizo, a mi derecha, en la producción, coconducción, musicalización, coordinación de aire, todo junto, Mechita, supermujer. Y bueno, y quienes habla, Mariana Marioneta, para servirles como siempre. Nos encontramos entonces el viernes que viene, Mechita. Es un placer trabajar con ustedes y nos escuchamos el viernes que viene. Vamos a estar cerrando el programa con Le Freak Selector, como que siempre. Ahí se viene acercando, yo de a poco lo estoy escuchando. A ver, ¿vos te escuchás algo? Sí, robóticamente. Un sonido raro. Bueno, ese es el Freak Selector, nuestro DJ exclusivo de todos los viernes. En este momento no nos comunicamos con él porque, como siempre decimos, la está rompiendo fuerza bruta y es medio raro poder comunicarse hasta ahora con él. Pero nos deja un tema, Guerrero de Luz. Besos para todos.